Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos, hermanos, América. Todo el mundo, Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes directamente desde Houston, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Velad, Jesucristo vendrá. Glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les guarde. No dejen perder tu. Damos la bienvenida a la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, México, El Salvador, y también ustedes que nos escuchan en Estados Unidos a través de las diversas radioemisoras en la cual transmitimos. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base, y en la cadena de Radio Aleluya 93.3 FM, Freeport 95.1 FM, Angleton 88.1 FM, Galveston y Pasadena respectivamente. Dios le guarde. 95 en la 1590 en Miami, Florida. Y también KBOH, Voz de Restauración para todas las Américas. Y también todas las emisoras en el hemisferio americano que transmiten en los países antes mencionados. Dios le guarde. También estamos con ustedes a través de dialogopastoral.com, radiocristiana.com y radioaleluya.org. Eso es a través de la internet. Dios les bendiga. Bienaventurados. Comenzamos diciendo que ya comienza, valga la redundancia, este fin de semana, todas las labores aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. El domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Esas son las actividades para este fin de semana. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, si usted anda buscando alguna iglesia o desea venir a visitarnos, usted puede venir y nosotros con mucho gusto, pues aquí estamos para ministrar su vida a través de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Recuerde que las líneas estarán abiertas en unos minutos para dialogar sobre esos temas fascinantes, interesantes, esas preguntas que usted saca debajo de la manga y la tira al aire, muchas de ellas muy edificantes, y a través de ellas podemos aclarar términos, conceptos, preceptos y situaciones. Usted vaya pensando en su pregunta, de la índole que sea para edificación, y si edifica y nosotros catalogamos esa pregunta que es edificante, pues nosotros la honramos contestándola. Hemos estado nosotros hablando, se recordará usted, en los días pasados hemos hablado nosotros, estuvimos comentando algunos versículos aquí en el libro de Primero de Pedro, donde en el versículo 13 del capítulo 1 decía: ceñid los lomos del entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia. Versículo 18 leíamos donde dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, que recibiste de vuestros padres. Yo hablé la última vez que hablábamos de esto, de cómo nosotros, sin proponérnoslo, somos influenciados. Nosotros hablábamos de la cultura, no meramente de la herencia. Hay gente que dice, no, es que yo estoy destinado para ser así, por mi herencia. Es cierto que existe la herencia, las leyes mendelianas, muy demostrado por herencia y por transmisión genética. Nosotros hablamos como hablamos, tenemos el estado físico que tenemos, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, por herencia transmitida genéticamente, tenemos el tipo de pelo que tenemos, la estatura, en fin, hay muchísimas informaciones que son transmitidas por la herencia familiar, a través de la genética, a través de la transmisión de los cromosomas, genomas y del DNA nuestro. Pero nosotros podemos cometer el error de pensar, como se piensa a veces en el campo de la ciencia, de que todo es genética. Y la respuesta es no. Hay conductas, hermanos, también aprendidas. Nosotros, cuando nacemos, absorbemos información. Aristóteles, el gran filósofo griego, profesor de Alejandro Magno, el gran Aristóteles, tenía lo que se ha llamado la teoría de la tabula rasa. Él decía de que el niño, cuando nace, realmente es como el cemento fresco, como una pizarra en blanco, como una tabla, una tablilla en la cual no se ha hecho ningún grabado. Podríamos nosotros decir en término moderno, es un disco blanco, un CD en el cual no se ha quemado nada, no tiene ninguna información. Así es el niño cuando nace. Y a través de la conducta aprendida, a través de su interacción con el medio ambiente, a través de su interacción con sus padres en el vecindario, ya cuando tenga edad de escuela en las escuelas, en el medio ambiente, pues el niño va captando y va aprendiendo diversas cosas. Así que en este aspecto, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, nosotros somos dos cosas. Hay información, ya dije, genética que nosotros tenemos, pero también hay una conducta aprendida. La conducta aprendida nuestra puede ser positiva. Un niño, por ejemplo, criado en los caminos del Señor, instruido en su camino, como dice Proverbios, con influencia sana, en un medio ambiente sano, tiene una enorme probabilidad de que el resto de su vida camine en el camino que se le ha enseñado. Por el contrario, un niño criado en un ambiente antisocial, en un ambiente bajo moralmente, con opiniones normales, entre comillas, de cosas que son aberrantes, pues sencillamente se va a criar en un ambiente completamente desviado. Entonces, aquí la palabra de Dios es clara cuando nos habla de conducta aprendida y dice que ya nosotros, versículo 18, primera de Pedro capítulo 1, fuimos rescatados de esa manera de vivir vana, la cual aprendimos. Fuimos, dice, de nuestros padres y fuimos rescatados con la sangre de Cristo, no con cosas corruptibles. Ahora, una vez que nosotros hemos sido rescatados de ello, Dios nos ha dado la posibilidad y nos ha dado no solamente la posibilidad, sino nos ha dado todo el poder que nosotros tenemos para caminar en esa victoria a la cual el Señor nos ha llamado. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, nosotros leemos y dice que debemos entonces, como ya nosotros fuimos rescatados, nosotros debemos entonces ser nutridos e ir creciendo en la palabra, que fue lo que yo le dije en uno de los temas pasados. Dice que usted va a crecer en esta palabra, dice capítulo 2, versículo 3, si habéis gustado la benignidad del Señor. Dios es bueno, ha mostrado su bondad, ha mostrado su benignidad. Y si usted ha mostrado, ha gustado esa benignidad, esa bondad del Señor, si usted en este aspecto la tiene, entonces usted obviamente va, lo aprecia, entonces usted va a seguir creciendo. Si usted desprecia eso que el Señor ha hecho, sencillamente va a descartar aquello y será una persona desobediente. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 2, primero de Pedro, si es que habéis gustado la benignidad, dice versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios, dice, escogida y preciosa. Nosotros, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Ahora, yo quiero que usted denote que en los versículos subsiguientes, el apóstol Pedro habla y nos dice que hay algunos que han, en este aspecto, desechado la palabra. Oiga bien, en primer lugar, el Señor ha hecho todo lo posible para que usted y yo cambiemos. El Señor ha hecho todo lo posible para rescatarnos. La palabra rescate, le dije yo a usted, se nos habla de pagar el precio, ransom. Alguien que está secuestrado y se paga la suma para su liberación. Esa suma no fue pagada con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Pero para algunos, esto se ha convertido en piedra de tropiezo. Y tropiezan. Dice el versículo 8, se ha convertido en piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Aquí viene, el Señor a usted, querido oyente y amigo, le rescata. Todo aquel que reconoce a Cristo, que ha conocido a Cristo, ha sido comprado, ha sido rescatado. El Señor le rescata. Ahora, en este rescate que el Señor hace a usted, a su vida, aquí es donde viene, donde surge el problema. Nosotros tenemos que tomar la determinación de gustar la dieta que el Señor nos da. Pero hay, como niños pequeños, muchas veces se niegan a tomar las cosas que le nutren. Hay muchas personas que se niegan a ello. Hay muchos predicadores que quieren hacerle el evangelio más fácil y apetecible a la gente. Es como echarle agua a la leche. Es como darle Kool-Aid a alguien cuando debía de estar bebiendo quizá un rico licuado de fruta con leche para ser sostenido, para ser alimentado. Se le da sustancias que no tienen los minerales, las vitaminas y las proteínas necesarias para subsistir. Entonces, no es, aquí donde viene el punto, no es lo que al pueblo le gusta escuchar, no es lo que a usted le gusta deglutar. Si por esto fuera hablando dietéticamente, a todos nosotros nos gustaría, hermanos, un pastel de tres leches, un flan, y de ese sería nuestro alimento todo el tiempo. Pero hay que comer otras cosas que son necesarias. Aquí es donde está el punto. Dice que debemos, desechando nuestra forma, nuestra vana manera de vivir, desear esta palabra. Esa leche nutritiva es la palabra. Pero algunos, que ya se le ha pagado el precio del rescate, que han pasado de muerte a vida, se niegan a utilizar, a aprovechar esa dieta que el Señor ha dado. Y dice que porque tropiezan con la palabra. Y la palabra le hace caer. Dice, la palabra se convierte en piedra de tropiezo. Oiga bien, dice, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, en otras palabras, los que tienen fe, es preciosa. pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. El que no cree, aquí es donde viene credibilidad, fe, pistis, pisteos, creer. La palabra del Señor en este aspecto nos dice que nosotros vamos a apreciar la palabra si en verdad estamos dispuestos a creer que esa palabra que se nos da como dieta realmente es palabra de Dios, realmente es vital, realmente es necesaria para nuestro bienestar eterno. Pero hay personas que la desechan porque no la aprecian. Pues es piedra preciosa, no la aprecian, no le ponen cuidado, la tiran por cualquier lado. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas admirables. El punto aquí entonces, clave y claro, que nos da la palabra del Señor es que usted y yo tenemos que apreciar lo que el Señor nos da. Apreciar esta palabra. Usted y yo tenemos que en este aprecio saber que esto es lo que nos va a nutrir a nosotros para vida eterna. Y aquí hace eco en mi mente lo que el apóstol Pablo dijo. Pablo dijo bien claro que en los últimos días se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propias concupiscencias, y estos maestros sencillamente enseñarían cosas que no conviene, y la gente se amontonaría alrededor de ellos por tener comezón de oír cosas nuevas, y no soportarían la verdad. Hermanos, esto es el tiempo apostático que nosotros estamos viviendo, y en estos momentos que nosotros estamos viviendo, son tiempos espectaculares, realmente. Estaba yo mirando en el día de ayer, de Wall Street, la bolsa de valores, cómo en el último mes 10% la depreciación, y todavía esto no termina. Vamos a ver a dónde va a parar esto. Lo difícil que es conseguir crédito para cualquier cosa ahora. La propiedad de la gente está esperando que se devalúe, no se van a devaluar. Sencillamente no hay crédito, hay una deficiencia tremenda de crédito para la gente en el día de hoy. Antes le prestaban dinero a cualquiera, ya no es tan fácil por la situación que se está dando. Y estas son las cositas. Estaba yo mirando, y quizás esto no tiene que ver con el tema, pero para que usted se dé cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Hace 2 o 3 días, el presidente de Estados Unidos declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán, es decir, a gran parte del ejército iraní, organización terrorista. Algunos comentaristas que escuché dicen, es el preludio, es la preparación para el ataque de Estados Unidos a Irán. Dice, es la retórica, la forma de hablar para preparar el ambiente para un ataque, decían algunos comentaristas. Decía, el presidente actual no dejará la Casa Blanca el año que viene sin arreglar el asunto de Irán. Y yo pensaba entre mí, arreglar o terminar de desarreglar todo esto, porque, bueno, yo creo que no hay mucha opción, pero mi punto es, estamos metidos en medio de las patas de los caballos en todos estos aspectos del argot y el ambiente profético. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y hay gente por ahí que anda, hermanos míos, bien distraído. Tan distraído que están. Cada quien está como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, pensando en los carros nuevos, las casas nuevas, la prosperidad económica que Dios puede dar, las casas de alta tasación, los negocios de alta envergadura. La gente está pensando en eso, no anda pensando en arreglar su vida, arrepentirse, crecer, alinearse con Dios. Porque, hermanos, el día y la hora se acerca en una forma dramática. Entonces, Aquí el consejo de la palabra de Dios es esto: el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ahora nos ha puesto la palabra enfrente, que es el alimento nutritivo para nosotros crecer por ella en el Señor. Pero hay muchas personas que se dan la libertad de escoger lo que quieren creer y lo que no quieren creer. Y es como si al niño usted le diera oportunidad de toda la dieta que usted pone en la mesa, donde hay legumbres, donde hay carnes, donde hay granos, donde hay pan, donde hay postre. El niño solamente se come el postre cada vez que le ponen, o se beba la soda que usted le pone como un snack cuando sea necesario y no coma lo otro. Así hay personas que quieren darse el lujo de escoger en la palabra qué es lo que ellos quieren creer y qué es lo que no van a creer. Y con ello están desnutridos espiritualmente y pueden ser barridos fácil por las hordas y las huestes paganas que se están levantando y se han levantado en todo el mundo. Por eso nosotros en este programa le seguimos advirtiendo y desglosando de esta manera la Biblia para que usted pueda conocer y pueda entender. Dice por la palabra del Señor: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para la salvación, para que haya un desarrollo para mantener en su vida la salvación. Es la palabra la que nos da forma. Yo le dije en estos días, si el día que usted se convirtió se hubiera muerto 2 minutos después, no tiene que madurar. Se murió, se salvó. Pero si va a durar varios años después de la salvación, más le vale que crezca. Porque hay un enemigo, hay un mundo que odia a Jesucristo y odia el Evangelio, que va a hacer todo lo posible porque usted caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Mañana sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. La línea está abierta. Bienvenida su participación, su pregunta. Línea abierta en este mismo momento. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche, 9426 de la calle Teléfono, tenemos servicio esta noche. Vamos a comenzar con las llamadas. Vamos a ver, tengo la primera llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde. Amén. La pregunta que le voy a hacer, pues no concuerda con lo que está hablando. Pero yo platicaba con un muchacho. Bájele al radio porque no se oye bien. Platicaba con un muchacho yo que él no es. Yo tengo poquito tiempo en el Evangelio, como 2 meses, y él quería una explicación acerca de Hebreos 10, 26 y 27, donde dice que allí pues no le permite al hombre que si pecare, que horrenda cosa le está. Bueno, ahí se está refiriendo a la gente que a propósito, adrede, sabiendo lo que está haciendo, se dedica a despreciar al Señor. Esta persona se va a endurecer, y endureciendo su corazón, el Espíritu Santo no le convencerá de pecado, por lo tanto tiene el riesgo de morirse en sus pecados. Él no es cristiano, pero el papá asistió. Pero entendió lo que le estoy diciendo. Sí, lo que estoy diciendo es, una gente que a propósito se dedica a pecar, el Espíritu Santo no le redarguye de pecado, y por lo tanto se pierde. Amén. Okay, a eso no es que si yo peco no puedo arrepentirme. Ahora, si a propósito yo sigo haciéndolo, llegará el momento donde no siento remordimiento. Amén. Okay. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas. Hermano Erwin, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Una pregunta, hermano. Fíjese que estaba leyendo acerca de la tribulación, que dice que comienza con la firma de un pacto entre un líder de los Estados Federados de Europa. Bueno, la tribulación comienza. No nos vamos a lo que diga un libro por ahí. Vámonos a lo que la Biblia dice. La tribulación comienza, si usted estudia Apocalipsis, con el levantamiento de la iglesia. Que el levantamiento de la iglesia ocurre en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, vemos a la iglesia en el cielo. Apocalipsis 6, vemos al anticristo, que es el jinete del caballo blanco. entrando a la tierra. Tanto Daniel como Ezequiel nos habla y nos dice que con engaño él tomará las naciones y en una hora se le va a dar el poder. Amén. Okay, entonces la Biblia no nos habla de que él va a venir a firmar un tratado de paz y que con eso comienza la gran tribulación. La gran tribulación, bíblicamente hablando, comienza con el levantamiento de la iglesia. Allí comienza la tribulación. En la tribulación, el anticristo firmará un acuerdo con Israel, que violará por 3 años y medio, a los 3 años y medio después, es cierto. Pero bíblicamente hablando, lo que yo le he dicho. Amén, hermano. Una pregunta más, hermano Ervin. Fíjese, hermano, que yo quisiera saber si, fíjese que, por ejemplo, en una persona le aparecen unos aruños en la piel de repente. Bueno, ya me está mezclando la medicina. Ahí va a tener que ir con su dermatólogo. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo 2 preguntas y voy a escuchar la respuesta después que cuelgue. Una pregunta es, ¿los Estados Unidos es parte de los últimos días? Bueno, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Con eso le digo todo. Ya más de ahí todo lo que se diga es especulación. Okay. Y la segunda pregunta es, ¿el ayuno puede tomar hacer uno el ayuno nomás con agua? Escuche la respuesta después de la... Dios le bendiga. Claro, hay ayuno. Si usted va a ayunar más de 3 días, tiene que beber agua, porque si no, su cuerpo corre peligro. Sus riñones corren peligro de tener una insuficiencia renal. Después de 7 días sin beber agua, es peligroso para los riñones. Se puede quedar sin riñones. Entonces, un ayuno sin agua no debe de ser más de 3 días. Y en estos días tan calientes que están, yo no le recomiendo a nadie que se ponga a ayunar sin beber agua. Cuidado con eso. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque el agua, hermano, nosotros normalmente perdemos 3 litros de agua al día, se pierde. En la orina se pierden 1500 cc, es decir, 1.5 litros. En la respiración, en las lágrimas, en el sudor, en la materia fecal, en la saliva, en la perspiración de la piel, se pierde el otro 1.5 litros al día. 3 litros de agua, casi un galón de agua, se pierde al día normalmente. Y eso hay que reponerlo. Ahora dirá usted, bueno, pero yo no bebo tanta agua. Sí, pero el líquido lo utiliza en la comida, en las sodas que se bebe. Y sí, normalmente la gente lo repone. Una persona sin comer y sin beber, perdiendo cerca de 3 litros de agua al día, pues se va a deshidratar. Y la deshidratación es peligroso para los riñones, para el gasto cardíaco. Una persona con presión alta, con problemas de insuficiencia cardíaca, con problemas en el corazón, puede entrar en un estado de shock y puede en verdad morirse. Por lo tanto, ayuno sin agua es peligroso. Una persona sana, en un ambiente fresco donde no esté sudando, puede ayunar sin agua 3 días. Pero más de ahí no se le recomienda a nadie. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Síganos llamando. Velad porque no sabéis el día, la hora, el minuto, el segundo en el cual el Señor viene, y por ello usted y yo tenemos que estar preparados, velando y orando, siendo nutridos por la palabra, comiendo la doctrina, deglutando la doctrina que va a hacer que nosotros crezcamos y que nosotros permanezcamos sanos en esta salvación que el Señor nos ha dado. 713-991-5760. La línea está abierta ahora. Usted puede seguirnos llamando. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. 713-991-5760. Más llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, nomás le quería hacer una pregunta. Cuando, bueno, ahí en la iglesia, que, como dijera, que están así orando por uno, ¿por qué se cae la persona para atrás, hermano? Bueno, hay gente que se cae. Ok, se cae, ¿por qué se cae? ¿Cuál era? Esa era la pregunta. ¿Se cayó? No, sí, yo dije, voy a decirle a él por qué, hermano. Se le dobla, se le va la fuerza de las piernas y se cae. ¿Verdad? Ok. Dios le bendiga. No había nadie por aquí. 713-991-5760. Cuando menos pensé. La hermana quiere saber la causa teológica que está ahí detrás de esto. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá. Una llamada por aquí, buenas. Sí, hermano de León, Dios le bendiga. Amén. Tengo dos preguntas. Yo tengo un compañero de trabajo que lo he estado evangelizando. Pero ahora con todo lo que está pasando, dice él que por qué Dios se lleva a tanta gente inocente y con cosas que están pasando. Esa pregunta es vieja, hermana. Ese razonamiento de la gente, echarle la culpa a Dios por lo que pasa. Si usted estudia en el libro de Romanos, y es su tarea buscar dónde está, el libro de Romanos dice que la tierra fue sometida a vanidad por causa del pecado. El culpable no es Dios, el culpable fue el hombre. En Génesis, cuando Adán pecó, Dios le dijo al hombre, por causa tuya será maldita la tierra. No fue Dios que maldijo la tierra, sino por causa del pecado, porque Adán fue tomado de la tierra. La palabra Adán viene del hebreo, es hebreo Adán. Y la tierra en hebreo es Adamaj. Dijo, por causa de Adán, Adamaj, porque tú fuiste tomado de Adamaj. Adán fue tomado de la tierra de Adamaj. Por lo tanto, en el razonamiento de Dios, así como si uno peca, todo lo que salen de ese han pecado. Si uno es redimido, todo el que está en ese es redimido, en el caso de Cristo. Asimismo, Adán pecó, y como Adán salió de la tierra, puso la tierra bajo maldición, y esa es la causa por la cual hay tanto desastre en el día de hoy y tantos inocentes mueren. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene fue lo que le expliqué yo. Dios no tiene la culpa, el hombre tiene la culpa. Sí, ok, hermano, sí. Nomás que está cerrado, yo creo. No quiere. No es que está cerrado. Dice el necio en su corazón. Son necedades porque él no quiere doblar la mano. Pero ese es su problema. Okay. Amén. Otra pregunta que tengo, hermano. En la ciudad de Guatemala, ¿qué radio estación puede...? En la estación de onda corta, KVOH, se compra un radio de onda corta y en la frecuencia 17775, en la banda de 16 metros, ahí salimos todas las tardes. 16 metros. Okay. Tiene que ser un radio de banda. En la banda 16... en la frecuencia 17775. Okay. 17775. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas. Pastor, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo está reinando aquí 1000 años, ¿qué personas son las que se van otra vez contra el Señor? ¿Son de las mismas personas? La misma persona que no se murieron en la gran tribulación, que le pescó el milenio aquí abajo. Oh. Y cuando suelten el diablo, el Señor le permitirá al diablo para probar, después de yo haber probado 1000 años de Cristo, del reino de Cristo, entonces Satanás se le va a permitir que pruebe a esa persona a ver qué tan cierto es que ellos van a seguir al Señor. Y ellos se van a revelar muchísimo de ellos y van a ser condenados. Tremendo. Okay. Gracias, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Una más, buenas. Hello. Sí, bueno. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. Yo soy nueva en, pues, en la palabra. Ajá. Yo quería saber, pues yo no soy de aquí, me voy a ir a Monterrey, pero yo me he alimentado del radio. Uh-huh. Estaba oyendo todo lo que usted ha estado diciendo. Ajá. Y yo quiero saber en qué iglesia me puedo ir. Yo no sé, no conozco la iglesia de Monterrey, pero búsquese una iglesia evangélica, una iglesia que no le anden predicando prosperidad ni dinero, ni sacarle plata a la gente, una iglesia que predique la palabra del Señor. De iglesia de buena doctrina allá en Monterrey, quizá búsquese una asamblea de Dios. ¿Ok? Gracias, sí. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Adelante. Pero bájele a radio, hermana, porque oigo ahí que... ¿Qué es del hombre que sabe, tiene mucha lectura y pero aún miente y maldice y lo quieren poner a predicar? ¿Qué de él? Bueno, la Biblia dice que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos. Un individuo mentiroso y maldiciente es una persona que no se ha convertido. Entonces es una persona que si conoce del Evangelio, lo conoce en su mente, pero eso no ha llegado en su corazón. Entonces esa persona no tiene ningún lugar en el púlpito. Para estar en el púlpito hay que darle buen testimonio. ¿Okay? Inclusive no quiere ni diezmar, hermano. Bueno, ya le dije, ese es un impío disfrazado de cristiano. Hay que bajarlo del púlpito. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde. Llamada buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quería preguntar, en la época de los 1000 años, ¿la gente de qué edad va a morir? Le escucho por la radio. Esa pregunta, la Biblia dice que en los 1000 años la gente no habrá muerte. Y yo estoy seguro que probablemente usted está buscando por ahí de Isaías, que dice que el niño morirá de los que sé yo cuántos años. Es una forma simbólica. Acuérdese que en el milenio, la muerte no va a existir. Va a estar amarrada, va a estar sostenida. Por lo tanto, porque el dador de la vida va a estar reinando. Ok. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, yo quería preguntarle, ¿qué emisora se escucha en Honduras, Radio Luz? En Honduras, bueno, Radio Luz no se escucha en Honduras. Bueno, Radio Luz no nada más se escucha en Houston. Pero en Honduras estamos en Puerto Cortés, ahorita no tengo la frecuencia, y estamos en Cholutecas. Está en las FM, 93 punto algo FM, no recuerdo ahorita. Tanto en Puerto Cortés como en Cholutecas. En otras partes de Honduras, entonces es en KBOH, en onda corta. Pero localmente estamos en Cholutecas y Puerto Cortés. ¿Pero no sabe la emisora? Hermana, no tengo en mi memoria la frecuencia ahorita, pero son esas dos ciudades. Ok, gracias. Dios le bendiga. Lo que hay que hacer es su tarea, comenzar a mover el radiecito en la FM hasta que me encuentre a esta hora. Sé que las emisoras están por los 90. Por ahí tengo la información, pero no la tengo a mano ahorita. 713-991-5760. Y se cumplirá. Somos a Diálogo Pastoral. Bueno, los hermanos que me están oyendo ahorita en vivo en Honduras, sería mucho pedir, pueden llamarme a alguien que me esté escuchando para reportar sintonía y decirle cuál es la frecuencia de la emisora allá en Cholutecas o Puerto Cortés. Oh, yo tengo aquí gente eficiente. Dame para acá, ya tengo la frecuencia. ¡Wow! Vamos a ver. Ahora para saber, ok. Puerto. Ah, bueno, pero aquí está solamente la dirección, no está la frecuencia. A ver, echa para acá. Que te miren los hermanos, no hay ningún problema. Oh, ya la miré. 109. A ver, echa. Ya viniste a Rotiling en la televisión curiosidad, ¿sabes quién fue que vino? ¿Qué le va ahí? Ok, 100.9 FM, gracias. ¿Y la otra emisora? ¿Cómo dice? Ok, en Honduras, es la Radio Vida de Honduras, 100.9 FM en Puerto Cortés, estamos... en Radio Renacer en Miami, la 1590, en Radio Antena 2000, que es la 90.9 FM. Oye, yo necesito esto aquí. Estamos en... hay otra radio por aquí. En Estéreo Salvación, esto es en El Salvador, 98.1 FM, Uslután, El Salvador. Tengo más radio por aquí. Hay otra radio por aquí. Es Radio Amiga. Esto es en Villaguay, Entre Ríos. Tengo en la provincia de Junín, en Perú. Tenemos la radio en Bambamarca, Hualcayoc. Tenemos también en la radio del Chimbote. Tenemos una radio en Chulacana. Esto es en el estado de Piura, departamento de Piura, en el Perú. Tenemos el hermano Walter Kucharenko allá en Paraná, Entre Ríos, otra emisora. Otra radio que transmite en Buenos Aires, Argentina, en el barrio Julio Rodríguez, en el edificio Varela. Otra radio en Santa Rosa, en Las Pampas. Otra radio en Paraná, Entre Ríos, bueno. Y otra en Rivadavia, Chubut. Esto es Argentina. Bueno, esas son algunas de las emisoras que transmiten. Son muchas. Así que estamos contentos de poder llegar por allá. Bueno, ahí está la información. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Hermano, lo saludo en el nombre del Señor. Amén. Mi nombre es Gladys Gómez. Vengo de Nueva York. Me encuentro aquí en la ciudad de Houston. Ajá. Y estoy escuchando su programa. Ajá. Mi pregunta es, hermano pastor, hablar de un grupo familiar. Uh-huh. Los padres no son cristianos y 8 hermanos no son cristianos, solamente 2 son cristianos. Uh-huh. Y se va a hacer una reunión, ¿cómo se puede introducir a esta familia? ¿Introducir a esa familia? ¿Una reunión como para hablarle del Señor? ¿Perdón? ¿Una reunión como para hablarle del Señor? Sí. Bueno, pues sencillamente, mire, una de las cosas que se debía de hacer, yo creo mucho en la honestidad. Sí. Hay ocasiones, y a mí me cae mal, por ejemplo, que hay gente que invitan a uno a comer a un lugar, sí, y de repente en una reunión familiar que la gente no está esperando, traen a la gente con engaño como para comenzar a hablarle del Señor. Entonces cae mal, porque la gente se siente engañada. A mí me gusta la honestidad. Si yo fuese a hacer eso, yo trataría de decirle a la gente de qué se va a tratar la reunión, para darle la oportunidad a la gente de que esté allí, a plena voluntad. Decirle, ¿sabes qué? Como familia queremos compartir un testimonio, compartir con ustedes algo que nosotros hemos encontrado, que creo que ustedes debían de saber, y más o menos que la gente tenga una idea de que no meramente nos vamos a juntar allí a comer o a fiestar, sino que estén preparados. Y la persona, los 2 creyentes que ya conocieron al Señor, entonces compartir su testimonio con ellos. Y si es posible, y los nuevos creyentes no tengan mucha experiencia en las cosas del Señor, quizá acompañarse de algún hermano que en verdad predique, que tenga la delicadeza, no de entrarle a palo a esa gente, sino de llevar un pequeño estudio, de hablarle, de complementar el testimonio. Por ejemplo, si a mí me invitaran a esa reunión, y esas 2 personas, yo le diría, bueno, hablen y compartan ustedes el testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes. Ellos lo conocen, de quién ustedes eran, qué pasó con ustedes, como pasó con el endemoniado gadareno. Ve y dile a los tuyos las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Y ya luego yo solamente entraría dando algunas pautas bíblicas del Evangelio y luego terminaría con una invitación. Pero haría algo sencillo, algo no muy sofisticado y algo que sea memorable. Y lo más probable es que esa persona acepten. Y si no aceptan en ese momento, por lo menos dejar la puerta abierta para seguirle hablando. Ok. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas. Pastor, buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, mire, pastor, lo que pasa que yo le quiero hacer esta pregunta de que a mí hace tiempito, me dijeron que si yo podía participar yo soy cristiana, tengo poco, pero ya soy cristiana, en de ir a pedir dinero a los miembros de una iglesia. Esto no fue aquí, fue en otro lugar. Entonces, yo... ¿Ir a pedir dinero para qué? Para la iglesia, o sea, para decirle a los miembros que se apuntaran como de 3 años y que Dios los iba a bendecir. Entonces, bueno, yo... comenzando por allí, eso no es bíblico. Oír. Eso no es bíblico. La Biblia en la iglesia nos manda a colectar los diezmos al alfolí y las ofrendas. Eso es lo bíblico. Y ¿ya? Me rehusé, pastor, yo, o sea, no dije que no, ¿verdad? Que yo sentí en mi corazón de no. Uh-huh. Y me dijeron que como yo era una persona rebelde y desobediente al pastor, yo iba a crecer deforme espiritualmente. Que okay, ya la maldijeron ahí. Bueno, ya usted sabe que esa iglesia no merece llamarse iglesia y eso hay que salirse de ahí. Ah, okay. Okay, eso hay que salirse de ahí. Ninguna maldición que le hayan echado, que eso no es bíblico. Trae vuestra ofrenda y trae vuestros diezmos. Es lo que la Biblia dice. Okay. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga. Le oigo. Mi pregunta es allá en Nueva York, ¿dónde yo puedo escuchar su mensaje por la radio? Solamente en onda corta, porque no tenemos emisoras locales en Nueva York. En onda corta, okay. En KBOH, la dirección de radio que di, o por la internet, porque no tenemos emisoras locales en Nueva York. Okay. Emisoras locales solamente en Miami, la emisora de Miami es la que transmite. Okay. Bueno, Dios le bendiga a usted. En Miami. En la 1590 de Miami, Radio Renacer, es la emisora que transmite en Miami, que me han dicho, hablando de Miami, que tenemos bastante audiencia en Miami, Radio Renacer. Qué bueno. Así que en Nueva York no tenemos emisoras locales, pero la emisora de onda corta agarra casi el mundo entero, toda América, KBOH, pero habría que oírlo en onda corta o a través de la internet. 713-991-5760. Síganos llamando, ya nos vamos en unos 9 minutos, creo yo, desaparezco. Y usted descansa de mí. Jesucristo vendrá. Velad y orad porque no sabéis la hora en la cual el Señor habrá de venir. 713-991-5760. No dejes perder tu corona. Velan. Esta noche tenemos servicios a las 7:30 de la noche. Venga al servicio esta noche, mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y vamos a estar aquí con ustedes este fin de semana. Así que haga planes para venir al servicio y sabemos de parte del Señor que será edificado con la palabra. No le prometemos entretenerlo, pero sí edificarle con lo que dice el libro de los libros, la Biblia, la palabra del Señor. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Una llamada más, buenas. Dios bendiga, pastor. Adelante. Quería saber, tenía una pregunta, ¿es correcto que, o sea, si uno ya tiene su propia iglesia, es correcto que también se vaya a otra a escuchar la palabra? No, si usted tiene su iglesia, quédese en su iglesia, a menos que se vaya a salir de allí porque hay algún problema. Pero eso anda brincando por aquí y por allá. Si usted tiene su propia iglesia, ahora, si en su iglesia usted no se edifica, lo que le dan es paja, no se alimenta, no, o a las cosas andan chuecas, entonces brinque de allí, pero donde brinque, trate de brincar en un lugar donde pueda permanecer. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor de León, hágame un favor, en una iglesia, el pastor, él trabaja por fuera, pero es pastor de la iglesia, la señora también es psicóloga de las escuelas, y da la escuela dominical en la iglesia. ambos cobran sueldo de la iglesia. Pues claro, si trabajan en la iglesia, no crea usted que le van a trabajar gratis. El obrero es digno de su salario. Ese es el error que tiene, y probablemente porque a veces la iglesia son tan tacaños en pagarles el salario que el pastor se merece, que el pastor tiene que seguir trabajando afuera y no dedicarse a tiempo completo. Yo estoy seguro que si la iglesia al pastor le pagara el salario que el pastor gana como profesional, el pastor se dedicara a tiempo completo a su iglesia. Sí. ¿Y la señora también el mismo sueldo? Bueno, si la señora trabaja en la iglesia, también hay que pagarle. ¿No cree usted que le van a trabajar gratis? Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Claro que sí. Hay que pagarle. Esa es la idea que la gente tiene, que los pastores tienen que andar pidiendo limosna o viviendo de la caridad de la gente, cuando no saben el trabajo que tiene un pastor. Entonces hay pastores que no dan el paso. Yo creo que al que Dios llama tiene que dedicarse a tiempo completo al ministerio. Yo soy de los que creo esto. Dios me llamó y yo dejé mi profesión de médico y me dediqué a tiempo completo a pastorear ovejas. Pero, y al principio no fue fácil, no había salario, no había nada, por amor lo hice. Pero a la hora que la iglesia puede pagar un salario, el obrero es digno de su salario. Y la iglesia tiene que pagar un salario donde el pastor pueda vivir sin andarse preocupando de las cosas mundanas, para preocuparse de la gente. Eso es obvio. Y la iglesia que piensa que va a tener a un pastor gratis para abusarlo, para trabajarlo y dejarlo tuberculizado, muriéndose de hambre, por amor al arte, esa iglesia está equivocada. Y por eso hay muchos pastores que no dejan su trabajo secular, porque la iglesia no le garantiza a ellos un salario. Ese es el punto. Y si el pastor es un psicólogo, bueno, y la iglesia puede, pues debe de pagarle lo equivalente a su trabajo de psicólogo. Eso debía de pagarle. Si es maestro, lo equivalente a su trabajo de maestro. O quizás más, si el hombre se dedica al trabajo de la obra del Señor. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Y ya casi nos vamos en 3 minutos. 713-991-5760. Estas son las llamadas que a veces no están de acuerdo. No estamos de acuerdo que el pastor gane un salario. Bueno, 713-991-5760. Le voy a decir otra cosa, ya usted no me lo está preguntando, pero yo le voy a decir. A veces la iglesia se preocupa más por la edificación del edificio. Vamos a hacer un edificio nuevo. Y quieren edificio nuevo con un pastor gratis. Primero páguele el salario al pastor y luego dedíquense a construir el edificio. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Estoy escuchando al pastor y yo me pregunto, el apóstol Pablo dice que el que esté tras del altar viva del altar, ¿correcto? Pero creo que más en el siguiente texto, en el siguiente verso, dice más, no recomiendo que se recupere su salario. Perdón, ahora usted, escuche. El asunto es, el apóstol Pablo no instituyó que se viviera gratis. Él dijo, el obrero es digno de su salario y yo pudiera cobrar un salario. Ahora él dijo, no lo hago para, como yo ando entre los impíos, entre los gentiles, para que crean que lo ando haciendo por ganancia, no porque no sea justo. Okay, es lo mismo. Yo como pastor puedo decir, ¿sabes qué? La iglesia me debe un salario, pero si a mí me da la gana de no cobrarlo, es asunto mío. Pero la iglesia no puede exigirme a mí no cobre un salario porque Pablo no lo cobraba. Eso no es cierto. No, Pablo dice que... Ok, quiere alegar, Dios le bendiga. Pablo dice que él no lo cobraba.